Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En casi todas las fotos que tengo con mis amigos, George tiene cuerpo y cuello, pero no cabeza. La razón es simple, preferimos que aparezca el grupo completo a que salgan la cabeza y el rostro de Jorge, que mide casi 2 metros y pesa 150 kilos, menos 4 que ha bajado con una nueva dieta. En una cena reciente el tema fue Jorge Garcés y algo que en ocasiones anteriores no había venido al caso. ¿Qué significa para él tener un cuerpo de linebacker de los empacadores de Green Bay sin serlo? Jorge nos resumió. Como todo tiene sus ventajas y desventajas, entre estas, que me he pasado la vida cargando cosas porque a todo mundo se le ocurre que le ayude a cargar. Entre las positivas, que en los conciertos, por ejemplo en el Foro Sol, por mucha gente que haya, siempre hay un hueco detrás de mí. Jorge nació en Houston y se vino con su familia a tiempo para inscribirse en quinto de primaria en la Chapultepec High School, por Las Lomas. Una tarde, 4 amigos y él estaban sentados a la orilla de la banqueta con las bicicletas tiradas sobre el pavimento pensando qué hacer. En eso llegaron 3 muchachos más para reclamar a uno de los amigos de George. ¿Qué fue lo que le dijiste el otro día a mi novia? No, pues nada. ¿Cómo que nada? Eso lo vamos a arreglar como hombres, como quieras. Pero los que habían llegado eran solamente 3 y Jorge y sus amigos 5. Espérenos tantito, vamos por 2 cuates. Y en efecto, al ratito volvieron con 2 más, entonces se emparejaron para el duelo. Yo me doy con este y tú con aquel, aquellos 2 están más o menos parejos, pero cuando Jorge se puso de pie, el que parecía el líder de los retadores le reclamó, tú no tienes nuestra edad. Claro que la tengo, eso no es cierto. Jorge montó en su bicicleta y fue a su casa. Aprovechando la ausencia de su mamá, buscó y rebuscó entre los papeles importantes su acta de nacimiento. Volvió. Tengo 10 años, reafirmó mostrando triunfalmente el documento. Ok, tú y yo, aceptó el líder, un muchacho Tavares, al que todavía se encuentra de vez en vez, sobre todo en el súper, y que aún le grita de extremo a extremo, ¡ese mi George! ¿Verdad que un día nos sopeamos tú y yo? Jorge no es hombre de pleito, es más, se pasa de decente. Pero a veces no puede eludir los problemas, como una vez que golpeó con su auto a un bochito. El conductor bajó la ventanilla y comenzó a insultarlo. Jorge bajó de su auto y caminó hacia el otro, mientras el conductor cerraba rápidamente la ventanilla y ponía los seguros. Jorge tomó la manija de la puerta y trató de abrirla. «Te voy a pagar», le dijo al conductor, que seguramente entendió. «Te voy a pegar», porque se tiró de bruces sobre el volante y comenzó a llorar. Jorge tuvo que huir cuando vio que ya se comenzaba a reunir la gente para castigar al abusador. No puede comprar en los mercados sobre ruedas porque se atora con los lazos que sostienen el manteado, pero en cambio entra sin problema a los antros desde los 13 años. En los aviones solo puede viajar en primera y nunca en autobús. Ya se acostumbró a dormir con los pies fuera del colchón y las cobijas y a hacerse bolita en los cines. Solo en Estados Unidos encuentra ropa de su talla. Bañarse en la regadera es una hazaña. Pero así y todo, George es feliz. ¿O no es así, mi George? Hoy puede ser un gran día y mañana también.